Cuba, corazón de nuestra América, flama de esplendente florecer de siglos de sueños y de sangre. En tu soberano luz primaveral de 20 pueblos, flor de independencia nacional, Cuba, corazón de nuestra América. Milicia radiante sobre el mar, alta capitana del camino, del cese del dominio colonial, del cese del dominio colonial. Sobre el mar.